Bueno, vamos a ver un test general para ver cómo funciona vuestra mente en interacción con este test de comportamiento social. Escoge la opción que más te represente siempre de las tres, ¿vale? Vale. Darío, alguien te tira humo en la cara. Te molesta sobre todo porque tú no fumas. ¿Qué haces? A, te ríes. B, le exiges amablemente una explicación. O C, le metes el cigarro amablemente por el culo. Tiene que ser A, B o C, ¿no? Sí. Ya sé que eres argentino y pondrías mil opciones, pero... Sí, sí, sí. No, sobre todo que fumo. En general agradezco que me tiran el humo en la cara, pero... Claro, es que esto es... Supongo que se lo Tú meto... supones que, no te, que te molesta, que te... Vamos a poner el C. El C, que le metes el Porque lo de meter siempre está bien, ¿no? Sí, nunca sobra. Sea lo que sea. Aunque sea con venganza. Javi, si tu hijo te contesta mal, ¿qué haces? A, le regañas... No, sigue. Sube, sube. Sube. B, le castigas... No, no, sube, sube. C, te metes en su perfil de Facebook y le humillas. No, no, yo a mí se me va la fuerza por la boca. Yo soy hiper, super comprensivo. No, yo, ¿crees que es lo mismo la A? ¿Qué era que le...? Le regañas. ¡Ay, cómo vaya! ¡Ay! Si yo también he sido niño. Ay. Pepe, un vendedor insistente llama a tu puerta. ¿Qué haces? A, le recibes y le escuchas. B, le rechazas amablemente. C, sales a recibirle desnudo de cintura para abajo. ¿El vendedor es hombre? Sí. Desnudo. Morgade, alguien te habla mal de tu pareja. Uy. Que también es normal. ¿Cómo reaccionarías? Es que lo conozco, ¿vale? A, le pides amablemente que pare. B, le exiges una rectificación. C, le das la razón apoyando su tesis con detalles íntimos y escabrosos. C. C, sin duda. Yo soy más puta, ¿vale? Tú eres muy de C. Esto no lo va a ver, ¿no? No. El resultado es, estás en la categoría C4, sois todos, ¿eh? Categoría C4, desequilibrado. La falta de afecto, tu baja autoestima y tu mal olor corporal han hecho de ti una persona problemática y asquerosa. Necesitas ayuda y los que te rodean necesitas que te alejes también. ¿Cómo están cambiando las redes sociales la forma de relacionarnos? Roberto, tú estás muy metido en eso, en las redes sociales. Estoy muy metido por seguir a Pepe. Vaya. Se me pone cachondo. Estás contaminado. Que te sí, pone cachondo. Me pone cachondo lo que tuitea y lo que retuitea. Pues hombre, tú vas a salir de aquí empalmado. Imagínate, estoy retirado. Joder. Han cambiado porque ahora los que están enganchadísimos como Pepe, cuando van a los actos de antes donde se desarrollaban las relaciones sociales, no solo están pendientes de lo que pasa, sino de contarlo. Y ¿no? Yo creo que eso les crea un estrés. Y yo tengo una cura, que es que no llevo encima Twitter. No llevas Twitter, no. La relación. Pero la red en global. No llevo móvil ni dispositivo. Solo tuiteo en casa cuando estoy solo, que es el 95%. Pero cuéntanos lo que has hecho después. Yo voy a discrepar, no me gusta discrepar de la gente, de nadie, pero voy a discrepar de Roberto porque yo creo que las relaciones sociales están no presenciales, digamos, han mejorado mucho las relaciones humanas. Yo creo que las relaciones humanas en general están sobrevaloradas. Todo lo que es la amistad, todo dice, pero la amistad, pero ¿qué coño es la amistad? O sea, invítame a un gin toni, eso es amistad. Eso es amistad. Entonces yo creo que, digamos que toda la red, cualquier faceta que tengas de la red, Facebook o Twitter, todo eso, digamos que hace sublimar, te hace mejor persona, estás en tu casa, que estás feliz con tu mundo y tal, entonces cuentas cosas, que esto es falso, pero lo cuentas, y es... Entonces haces una especie de momento sublime de la realidad. Yo creo que lo ha mejorado muchísimo. Siendo sociable como soy, discrepo en este caso de Javier, porque Facebook ha normalizado o admitido comportamientos que en la vida real serían patéticos. Alguien te pide amistad, que ya es raro... Le aceptas y te dice, gracias por agregarme. Tú imagínate, o por ejemplo, fulanito es nuevo en Facebook, ayúdale a encontrar amigos. No. Tú imagínate que llegas a una clase en el colegio de pequeño y el profesor dice, Javierito es nuevo en el cole. Ayúdale a encontrar un amigo. O agrégatelo. O le caen tres hostias. No, gracias por agregarlo. Oye, pero ¿habéis intentado daros de baja de Facebook? Yo he vivido esta experiencia, lo he conseguido. Es penoso, es un viacrucis. O sea, lo de Jesucristo al lado de eso... Un paseo. ¿Pero por qué? ¿Tienes que hacer muchos pasos? Pues porque ejerce un chantaje emocional sin parangón, como no había visto yo nunca. Es una novia despechada y harta de crack. O sea, se pone furiosa. Facebook se pone furiosa. Entonces tú dices, mire, hay una opción, ¿no? Y mire que me quiero ir y tal. Y entonces sale fotos de tus amigos. Fotos que ha pillado la máquina, porque es una máquina, de tu muro, y entonces, que sabe los nombres, claro, porque tú has puesto los nombres, es que lo sabe todo, cabrón. Y entonces sale, yo qué sé, por ejemplo, Javi, ¿no? Que no te tengo. Y claro, es que no tengo Facebook, pues me borré. Y entonces sale, Javi, ya no podrá hablar más contigo. Tal, no podrá hablar más contigo. Tal, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces tú dices, bueno, venga. Estos pechos no los volverás a ver más. Pero no acaba aquí. Dices, bueno, va, soy consecuente con mi decisión, voy a seguir. Y entonces dices, no, me quiero borrar. Y entonces te da una lista de opciones de por qué se quiere usted borrar. Ah, porque no le convencía, no sé qué. B, porque su conexión era demasiado lenta. C, porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces dices, bueno, va, la C, voy a conversar la C. Y entonces te da una opción para mejorarlo. Pues mire, si su conexión era lenta, no sé qué. Al final, que me quiero borrar. Ya estás ya muy mal. Me quiero borrar. Y entonces dice, de acuerdo, pues se borra. Y dice, le doy 15 días. Te juro que me muero aquí mismo. Dice, tiene usted 15 días. Si en 15 días, por lo que sea, vuelve a entrar, le volvemos a dar de alta. Vamos a deciros alguna superstición de gente ilustre. Por ejemplo, David Beckham parece desorden obsesivo compulsivo, lo que le obliga a comprarse cada 15 días 30 pares de calzoncillos. No está claro que se los ponga, quiero decirte. Una cosa es que se los compre, otra cosa es que se los ponga. ¿Se los pone en la cabeza para entrar de ladrón en la casa de Javier Cansado? Es una opción. Angelina Jolie, el día de su boda con Billy Bob Thornton, intercambió unos colgantes en forma de frasquitos que contenían su propia sangre. Pero sangre... La siguiente. Para ahuyentar el mal frío... Análisis. Para ahuyentar el mal frío, Jennifer López. Tiene rollo. Hicieron unos análisis. Creo que lo he comentado una vez, pero lo voy a contar porque es una historia maravillosa. Hace tiempo, yo jovencito, ligué con una chica y entonces estábamos enrollados y dice, pero es un momento, dice, ¿me dejas que te saque sangre? Desnudos, follando, vamos. Dice, es que me da mucho morbo sacarte sangre. Digo, esto es un gatillazo ahí. Perdón, es que es espectacular, es algo impresionante. Pero te la sacó, ¿no? Ya lo que fue, ¿eh? Nah. Para aumentar el mal frío, Jennifer López quemó su vestido de novia cuando se lo había quitado. Si se lo quema puesto, hubiera sido una red. Es una buena cuestión, porque ¿quién se pone el vestido de novia años más tarde? ¿De novia o de novio? No te cabe. Bueno, ahí tienes razón. Bueno, entrarte no te entra. Vestidos de novia que hay en las casas. Duquesa de Alba, ¿no? Duquesa de Alba, pues tampoco le cabe. Con el Botox no le cabe. ¿Ves? Hablando de buena suerte. Este señor... Perdona, Cayetana es mujer. No, digo... ¿Cómo están cambiando las redes sociales la forma de relacionarnos? Roberto, tú estás muy metido en eso, en las redes sociales. Estoy muy metido por seguir a Pepe. Vaya. Se me pone cachondo. Estás contaminado. Que te pone cachondo. Me pone cachondo lo que tuitea y lo que retuitea. Pues tú vas a salir de aquí empalmado. Imagínate, estoy retirado. Joder. Han cambiado porque ahora los que están enganchadísimos como Pepe, cuando van a los actos de antes donde se desarrollaban las relaciones sociales, no solo están pendientes de lo que pasa, sino de contarlo. Y ¿no? Yo creo que eso les crea un estrés. Yo tengo una cura, que es que no llevo encima Twitter. No llevas Twitter, no. Las relaciones. Pero la red en global. No llevo móvil ni dispositivo. Solo tuiteo en casa cuando estoy solo, que es el 95%. Pero cuéntanos lo que has hecho. Un

A mí me gusta que colocarlo justo, digamos, en las márgenes del ano, sí, y luego empujarlo con la polla, por ejemplo. Porque así entra de sopetón, no, sin, no hay dolor. No hay dolor. Así, así, igual que no, esa es la técnica de los dentistas, es verdad. Los dentistas, cuando te van a poner la anestesia, te aprietan el otro lado y te meten la anestesia, ¿sabes? Es un poco eso, ¿no? Para que no te des cuenta que te han metido en supositorio. Pero eso lo haces tú. Bueno, hay que decir, en defensa del inventor del supositorio, que ahora estará deshuevándose de todos nosotros, que los supositorios, tanto rectales como vaginales, son bastante antiguos y son recomendables en los casos en que las pastillas pueden causar irritaciones gástricas o digestivas. O sea, está justificado. Pero vamos, que lo metan por la oreja. No, yo decirte... no lo veo bien. ¿No os pasaba que al cabo de un rato se te había olvidado y sale? A mí esto nunca me ha pasado, ¿eh? O sea, estás a otra cosa y de pronto... ¡Uy! Pero, ¡un poco de sueldo! ¿A qué te refieres? Vamos a ir ya. ¿A qué te refieres? ¿Cómo celebráis vuestro cumpleaños? Si tenéis alguna manera especial para celebrarlo, no sé, Pepe. Bueno, yo sacrifico una virgen y me follo una gallina. O sea, bueno, sacrificas una virgen y te follas una gallina. Bueno, al revés. ¿En todos los cumpleaños? No, cada martes. Qué grande que eres. Y el martes que coincide con tu cumpleaños, pues mira, pues ahí que te cuadra. ¿Flo? Me pasa igual que a él. Es acojonante que coincidimos en todo, macho. Yo es que no lo he celebrado nunca. ¿Nunca has celebrado cumpleaños? No, tío, soy muy absurdo en ese sentido. No. De hecho, es mañana. ¿En serio? Pero claro, esto es una grabación. La gente dirá, este tío cumpleaños cada dos meses. Sí, claro, es que si lo dices hoy, que mañana es tu cumpleaños, con las redifusiones puede ser que tengas 132 cumpleaños que dije. Soyin, ¿cómo celebras tu cumpleaños? Yo tampoco lo celebro, pero lo utilizo. Y también tengo bastantes cumpleaños a lo largo del año, porque realmente funciona. Es... mañana tenemos que... No, es que tío, mañana me cumpleaños y no puedo... Ah, vale, no te preocupes. Entonces, como eso lo puedes hacer con muchas personas a lo largo del año, yo celebro muchas veces mi cumpleaños. O sea, tú lo que haces es una no celebración de tu cumpleaños como excusa como para no atender. ¿Y si oyes al colega esto del entierro también? No volvió a venir nunca a ningún cumpleaños. Por cierto, a mi padre lo incineramos y os recomiendo desde aquí mejor hacerlo. Lo digo por las voces que daba... Mejor. Javi, tú... O sea, yo creo que el cumpleaños creo el ideal y cómo lo celebro yo, ¿vale? Vale. El ideal es que acabara en muerte. Yo lo que hago, suelo hacer, no lo celebro mucho, lo celebro cada, pues a lo mejor cada siete, celebro uno, más o menos, y hago fiestas sorpresas, que consiste en lo siguiente, digo, voy a celebrar mi cumpleaños en tal sitio, y la gente se lo cree y va, pero yo no voy. Y luego lo celebro con mis niños, sí, porque mis niños yo no tengo, son los seres que más quiero. Bueno, la costumbre de rodear la tarta de velas viene de la antigüedad. El círculo de velas era parte de un ritual que protegía al del cumpleaños de los malos espíritus durante un año. Perdón, si a mí cuando me, por lo que sea, se me celebra el cumpleaños y me cantan el cumpleaños feliz, pero alguien, fíjate lo que digo, alguien me canta feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, me mato yo. No se pare, ¿vale? ¿Qué es lo más raro que os ha pasado en una fiesta? Dime, Pepe, que tienes... Que tienes... No, bueno, era de antes, pero da igual. ¿Era de antes? Lo más raro, que... Pues, por ejemplo, yo despertarme vestida de fallera es una cosa que ya tengo asumido. ¿Por qué dices vestida? ¿Te da vestido? No, yo me meto en el papel. Pero no, lo más raro es que despiertas con una memoria así, tipo laguna, y al lado tienes una tía dormida, feísima, pero con avaricia. Entonces ella se despierta y notas que le da más asco a ella que a ti. A ti, que es lo más extraño que te ha pasado en una celebración, en una menuda fiesta. Fiesta, tío. Pues esto era posfiesta, te lo voy a dejar como fiesta, bueno, porque no. Es posfiesta. No, a mí bueno, me pasó una cosa muy curiosa, y es que estábamos un día en la Joy Slava celebrando una fiesta de Telecinco. Entonces yo estaba en la última planta intentando enrollarme una gorda. Yo voy siempre a por la madre. Ya. Nivelaco. Y entonces, según estaba intentando... No, que yo no soy tonto, no penséis que soy tonto. No, no, yo vi a la gorda y iba por ella. Digo, esta acá, fija, gorda con gordo nos atraemos. O sea, quiero decir que es que... Y entonces estábamos ahí en la barra de arriba y tal, de arriba del todo, donde el techo es muy pequeño. Y entonces, de repente, empieza así como un millo así a venir para aquí y de repente se me vino a la imagen el oso Yogi, ¿no? Cuando estaba en el bosque y venía así un hilillo y lo hacía así... Y se iba con él, ¿no? Entonces yo de repente vino un hilo de humo negro. Digo, joder, qué peste ha quemado. O un puraco que se está fumando a alguien y tal, ¿no? Y de repente la discoteca se empezó a quemar. ¡Hostia! Y estábamos todos los de Telecinco allí. Y claro, por entonces no estaba Basile, ¿no? O sea, que no pensemos mal. Y entonces, de repente le dije a la gorda, digo, mira, yo he hecho un curso de vigilante jurado. Primeros auxilios. ¡Al suelo! Sí, sí, sí, porque... ¡Desnúdate! ¡Al suelo, pero yo encima de ti! Tengo que protegerte, tranquila. Y entonces nos tiramos al suelo y el humo, que siempre tiende a subir, ya había tanto humo que ya nos estaba atrapando. Y entonces yo mi cubata, como hice en un curso de primer auxilio de vigilante jurado, lo volqué en mi camisa y me lo puse en la boca. ¿Así? No, no, digo, para respirar alcohol y tal, ya iba medio poco. Ya. Si he de morir, que muera a gusto. Y entonces le dije a la chica que estaba ahí tumbada, digo, mira, digo, vámonos de aquí. Y dice, sí, sí, que esto se está quemando, hostia. Un olor a quemado, a goma quemada, como cuando Colubia hace el amor con una tía. Cuando ella te dijo, sí, esto se está quemando, ya viste que era lentica también, ¿no? No, llegó un momento que le dije, venga, rápido, vamos. Y le empecé a ayudar, digo, aquí te queda, ¿qué coño? ¿Sabes qué? No, no, no. Y me salí corriendo, empecé a bajar todas las escaleras de emergencia y todo el mundo estaba bajando la escalera de emergencia. Salimos por la calle de San Andrés, nos tiramos y según nos tiramos, de repente había una chiqueja que estaba allí, que no sabía si tirarse, si no tirarse. Digo, espera, espera, que te ayudo. Y la cogí y es mi mujer y llevo 12 años con ella. Es en todo alto. Debo decir que al principio de la fiesta eran estas cosas patéticas que ponían una cámara y se veía en la pantalla gigante, la gente que entraba, entonces yo la veía y digo, ay, esta es la que me gusta. Y yo me fui para ella, pero no me hacía ni caso. Digo, pues ahora me voy a enrollar con la gorda, hombre. Pero la gorda no... ¿Y tú, Javi, has estado de fiesta alguna vez? Sí, hombre, yo cuando se toman la... Yo hace 30 años que no, pero... Mira, la cosa más sorprendente que me ha pasado, también es cierto, como lo que han contado aquí los amigotes, yo una noche vieja, es fantástico, en mi casa somos muy de cava y nos gusta beber mucho cava, ¿no? Mucho cava, champán, la bebida burbujeante y nos gusta mucho, ¿vale? Entonces yo noche vieja tenía 20 años, 21 quizás, 19, 20, 21, 20, 21, 19, 20, 21, algo. Entonces me pimplé y fui a una fiesta de unos amiguetes y entonces esos amiguetes míos tenían droga canuto. Entonces, ¿droga canuto o droga porro? Droga canuto. Droga canuto. A mí no se me había avisado que no convenía mezclar el champán con la droga canuto. Entonces, yo probé por primera y única vez en mi vida la droga canuto. Sí, que me hiciera falta. Que podía haber prescindido perfectamente, pero lo hice, lo reconozco. Entonces me caí redondo, pero redondo. Me tomaron una cama y entonces en esa cama, era a las 12:30 de la noche, así de noche vieja, empezó a llegar gente y se quitaban todos los abrigos y me iban tapando. Entonces yo estaba, no podía moverme. Vale. Empieza a llegar gente y llegó unos tipos, empezaron a robar de los abrigos. Y yo decía, por Dios, que no me descubran. Vale, me quedo dormido profundamente y a las 8:30, a las 9 me despierto. Después de haber dormido, 7 horas. Fresco como una rosa. Voy a la fiesta, todo el mundo hecho polvo y yo, acaba ya, aquí está. ¡Qué hostia! ¿Quieres parecen los concursos de belleza estilo Miss Universo o bien los concursos de culturismo? Empezamos por ti, Eva, si quieres. Bien, ¿no? O sea, la que es guapa. Ah, no sé. No, la que es guapa, que se exponga. Yo no he podido competir nunca porque desde crío tengo un problema con las rodillas. Y no podía desfilar, desfilaba, pero se me cruzaban. Era gracioso, pero era dantesco. Pero, o sea, como que la que es guapa, que se exponga, ¿no? ¿Qué pasa con las que tenemos belleza interior? Toma. ¿Sí o no? ¿Eh? Toma. Un concurso, no sé, mis mundo belleza interior. No sé, desde aquí, si me está oyendo alguien. ¡Ansón! No, ya existe, se llama Saber y Ganar. Tú, Javi, ¿estás a favor? Yo quería hablar mejor, si te parece, de los concursos de culturismo. Yo creo que el culturismo se apoya en un error conceptual. Yo creo que el hombre... El hombre culturista no es más atractivo, más bello que el que no es culturista. O sea, yo creo que es más, el hombre es muy culturista, es incluso desagradable para nosotros seres humanos, ¿sabes? O sea, ellos buscan la perfección, la belleza, pero por un camino equivocado. O sea, los campeonatos de musculación, estos que se ve absolutamente con el músculo marcado y tal, y cara de tonto, eso es así. Es así, una gente encantadora, pues a lo mejor juega al ajedrez muy bien, pero entonces, están, sin embargo, fíjate, las chicas están bien. Las chicas culturistas sí que están bien, son sexys. Esas chicas, ¿no? ¿Las ves tú? Ahí ves algo. Bueno, yo la cosa más sexy que he visto en mi vida, y os lo recomiendo, si podéis ver, suele ser Eurosport, dan torneos, campeonatos del mundo de curling, de chavalas, flipas. O sea, las chavalas... Sí, no, pero no por el morbo de barrer, sí, no por el... Si lo llevan, imagínate... No por el morbo de barrer. Claro. O sea, tú ves unas... Suelen ser chicas nórdicas, lógicamente, suecas, finlandesas... Eso es. Entonces, con la ropa muy, muy, muy, muy ceñida, muy ceñida... Muy ceñida. Por el frío. Exactamente. Entonces, y hacen posturas como muy, muy erotizantes, muy así y tal. Y entonces se empujan y tal, y la otra se mira y se... Por favor. O sea, por favor, cuando sea un campeonato europeo y tal de curling femenino, dejad lo que estéis haciendo e ir grabando, lo que queráis, es maravilloso. A mí me parece bien, en cuanto que a mí no me hace daño ninguna de estas cosas. O sea, una cosa que dices tú, oye, ¿qué opinas del hockey? Pues muy bien, el hockey. Curling. No, lo que pasa es que sí que creo que faltaría como una especie de concurso que reuniera ambas cosas, ¿no? De a la persona que es como súper, según el canon de la belleza, súper guapa por fuera, y que luego también hubiera unas pruebas, no del tipo, ¿qué opinas de Rusia? Pero pruebas de verdad, en condiciones que la persona esté preparada. Porque es que es verdad que ves cada cosa que abre la... Yo, muchos de estos tíos que sean así como todo... Yo lo llamo del desierto de taberna. No se había visto que es donde se rueda lo del oeste, sí, que por delante la fachada es muy bonita, pero por detrás eso está apuntalado, eso está vacío, eso está muerto, yermo, por dentro. ¿Hay alguna mis que por detrás? No. La apuntalaba tú. Yo le daba por el curling. ¿Se cuidan más los hombres hoy en día? ¿O qué tipo sois o qué tipo os va más? ¿El metrosexual o el macho total, férreo? Dani Rovira, ¿te cuidas más? Hombre, cuando tenías 14 años... Sí, ahora me cuido más porque ya veo luces al final del túnel, que no, o sea, me duelen las cosas. Yo antes podía hacer 3 horas seguidas de lo que fuera y no lo notaba. Pero que tú dices de macho español o metrosexual, es que, Javier, permíteme la licencia de decir que estoy hasta los cojones de los extremos, porque hay que coger extremos siempre. Porque me dices tú, hombre, a lo mejor que no te depiles el pecho, pero a lo mejor ese 2 centímetros de pelillo de sobaco que te sobra con la camiseta de tirantas, pues te lo podrías cortar. Un macho sexual. Un macho sexual, un metro ibérico. Un metro ibérico es un cachichón así. Un metro ibérico, eso también. Un poquito de todo, ¿no? Sí. ¿Qué te pongo, reina? Ponme un metro ibérico, ¿eh? De pata negra. Pues yo qué sé, un poco la media, ¿no? Porque hay que ser tan extremista. Ni un coco, ni un limón. Vale, pero ¿tú qué eres? Coco-limón. Yo la mitad, me cuido un Fíjate, poco, yo, pero... Yo quiero abundar lo que dice Dani, yo estoy de acuerdo. Yo creo que si el problema es que es la integralidad de las cosas. Es decir, vamos a ver. Espera. No me ha correspondido, como yo le he dicho que él también ha visto. Sí, sí, que ¿eres metrosexual en qué? ¿Qué parte? O sea, en la ropa. ¿Cómo, por ejemplo, si te vistes bien, tienes que oler bien, claro, porque no puedes ir bien vestido y oliendo mal, es absurdo, bueno, sucio. Bueno, puedes hacerlo después de follar 3 horas, pero vamos. Pero de base no. O sea, una vez que ya lo has conseguido, ya puedes oler como sea. Pero hasta que lo consigas, tienes que oler bien. Entonces tienes que vestir bien, simpático, ser educado, tal. Son tantas cosas que yo creo que no interesan. Es mejor ser como uno es, sin más, sin fingir. Pero ser macho, ¿tú optabas por ser macho? ¿Macho o lo que no, sea? No, lo que te corresponda. Si tú consideras que eres macho, pues ser macho y no pasa nada. O sea, pero con la cabeza bien alta, decir, mira, yo soy macho. O yo soy metrosexual, o yo lo que sea, pero, o sea, sin fingir. O sea, no sé, mi planteamiento es ser sincero en la vida, o sea, con las personas. Qué bonito. Es un planteamiento un poco ñordo, también te lo digo. ¿Eh? O sea, pero bueno, también es mi opinión. Es cierto, claro, pues te digo. Tú ni, me... pincho, ni pincho, claro, ni corto. Tú me preguntas, yo te respondo, pues digo, esa camisa que llevas no me gusta. Y ¿sabes dónde vas a parar? Ya lo sé dónde vas a parar. Despedido. Eva, ¿tú qué prefieres? ¿Un hombre metrosexual, el macho total? ¿Qué buscáis las chicas? Yo, personalmente, no sé lo que buscan las demás. Yo cualquier cosa. No. A mí que esté vivo. Yo me dejo las puertas abiertas para lo que sea. No, a mí especialmente me gusta la belleza sucia. ¿La belleza sucia? Sí. ¿Cómo que es sucia? Me cuido, pero me descuido. Que esto me decís que no, pero sí. Bueno, hay que explicar sí, eso. Sí, hay que explicar eso. Sí, bueno. No. Sí, esto me peino, pero no me peino, me dejo barba, pero no me la dejo, me la camisa por aquí, los pantalones por allí. El concepto lamparón en la bragueta entra. Bragueta no entra. No. Pues eso, es esa belleza sucia, descuido, que le llamo yo. Ese pantalón crudo, ¿no? ¿Y tú, Pepe? Es que te veía ya entrando. ¿Tú qué? ¿Cómo te... ¿Nunca te acuerdas de la pregunta cuando llegó a ti? Metrosexual. No, es que, a ver, metrosexual es una palabra... Es una palabra que viene del español, metro, y del español, sexual. Entonces yo siempre pienso que en el Museo de Medidas de París está la polla de John Holmes, y eso es para mí el metro sexual. Por comparación con ese trabuco, todas parecen pequeñas y así nos iguala por abajo. John Holmes, el futbolista, el del Alavés. Sherlock Holmes. Me gustaría que eligierais una persona, una celebridad con la que os gustaría ver por un agujerito en prisión o compartir celda con él, ¿vale? ¿Agujerito? No vale Urdangarín, ya lo digo. Pero tenemos a Gandhi, a Cervantes, a Arafat, a Jesucristo, a Farruquit. Yo con Anthony Blake. Porque, claro, este tío, por mucho... No se va a escapar de una cárcel. Cada puto día le diría, ¿qué pasa? ¿Por qué sigues aquí? Cada puto lo volvería loco. ¿Con quién te ríes? Cuando dices mirar por un agujerito... Hombre, observar cómo vive alguien en la cárcel, pero... O sea, no es la famosa teoría del catalejo de... No. No es agáchate que voy a mirar. No. ¿Con quién compartirías celda teniendo en cuenta que es famoso? Yo con la Pantoja. La le van a pedir 3 años. 3 años de cárcel. Yo quiero pasar 1 y medio, por lo menos, con ella. ¿Ya está? ¿Por qué? La Pantoja. Sí, ¿Te hago la rima de Carmen de Mairena? No. Vamos contigo, Alex. Joder, es que se me han ocurrido mogollón. Que puede ser una cárcel comunitaria. Pero todos me van a dar una cantidad de problemas. Esto va codificado, quiero decirte... No, vamos a dejarlo de modo sencillo, ¿no? Con Mónica Bellucci, por ejemplo. Dale. Pues sí, no, pero más que nada para charlar y eso, y hablar un poco de... No, pues eso, hablar de un poco de, pues eso, de cómo te va, cómo la carrera, qué tal en Francia. Ese tipo de conversaciones que surgen cuando estás solo con Mónica Bellucci en una cárcel, ¿no? Estarías de cine, claro. Yo con Punset. Ya no ese vale. Ese sí que es el bomboncito. ¿Tú sabes? No vale. Inteligente. ¿Tú sabes lo que es tener de por vida pan de molde? O sea, de por vida. Se le pondrá duro, ¿eh? Ya te lo digo. Faltas tú, Javi. Sí, es sí, este sí. Chico. Vamos a ver, la pregunta se inscribe en el rollo... Se escribe en el rollo, ¿con quién pasarías una noche romántica en la cárcel? No, es un poco. ¿O es solamente ¿con compartir? ¿Con quién compartirías celda de uno de los celebrities que haya estado en la cárcel o que tenga muchas posibilidades de pasar? No. Yo lo compartiría con Miguel de Cervantes Saavedra. También. ¿En su época o en esta? No, como me da, es una cuestión, es una pregunta formal, entiendo, ¿no? O sea, sí, que no, sí. O sea, que si voy a entrar en la cárcel, formal. No me jodas que me hacen meterme en la cárcel ahora, que no me lo merezco, tío. Entonces, yo con Cervantes, sí, porque me parece que sería muy interesante que... ¿Pero ya ha escrito el Quijote o...? En la primera parte del Quijote escrita y la segunda la ayudas tú. Sí, la segunda digo, ¡ay, eso ya está visto! Esto tiene una segunda parte, ¿eh? Miguelito. De Alcalá. Ay, o sea, que tú con Cervantes. Y yo con José Luis Pérez Caminero. Mira, en tu cárcel ya no cabe más gente. Ya llevas tres. Puestos a pedir. Perdóname. Pantoja, Caminero. ¿Sí? Y Caminero. Eso es un after. ¿Qué vais a dedicar cuando os jubiléis, Ramón? Yo, la gente que trabaja en televisión, lo que se suele dedicar es, luego eres manager y tal, llevas a gente más o menos joven, o gente que se ha conservado. También, sí. Pues, por ejemplo, yo intentaría llevar a Jordi Hurtado, a gente que se conserva bien, a Isabel Presley vendiendo chupetes, a, pues no sé, un montón de gente que yo creo que podría seguir trabajando y funcionando. Pero manager, ¿no? Manager, sí, manager. Llevarles todo lo que son los asuntos. ¿Tú, Armand? De mayor no sé lo que haré, pues me compraré una Harley, que hacen los señores mayores, siempre se compra una Harley Davidson, ¿no? Me compré una Harley y... Mi padre no tiene, no sé. Pero tú ves algún menor de 50 años encima de una Harley, ¿a que no? Pues iré a visitar chinos, que es lo que hacen los señores mayores, en mi Harley, mientras espero la muerte. Y seré un viejo de estos tocahuevos. Refunfuñón. Sí, le haré la vida imposible a los demás, porque yo me voy a ir, pero vosotros voy a... No vais a sentir a quién era yo. Este tiempo lo vais a pasar mal. ¿Y tú, Pepe? Yo es que no le veo nada malo a ser viejo. Yo no veo nada bueno, tío. No, yo no veo nada malo. Mira, no. Primero, no tienes nada que perder. La vida. Ni que ganar, ya lo has hecho todo, pero ya lo has hecho todo. Ya. Has llegado hasta ahí, que es una meta. Y luego puedes pasar, puedes hacerte el sordo, ¿no? Puedes robar y cuando te pillan... Ah, no sé, yo no, es que... Yo no sabía. Puedes colarte, esto lo vemos todos los días, en la cola del súper y... Nadie te va a meter una hostia aunque tenga ganas, ¿no? Y tú estás ahí totalmente a tu bola. Ah, es que no lo sabía, chavalito. Te había visto ahí, ¿no? Que estabas parado. Sí. Yo pensé, digo, ah, pues no sé. Yo te vi ahí que estabas, que no preguntabas y claro. Claro, yo por ejemplo, yo ahora mismo, si voy en un autobús que está lleno y subo una vieja y me hago el dormido, ¿no? Pero yo sé, cuando yo sea viejo, le daré con el bastón, sí, a los jóvenes y nadie me dejará en el sitio. Javi, tú que... Yo, de la vejez solo temo el tema de boca, dientes. Que se me caigan los dientes, o sea, los dientes. O sea, me da pánico los dientes, que se me caigan, que, o sea, eso no lo aguanto. O sea, cada vez que lo pienso, digo, hostia, los dientes se me van a caer. ¡Oh! Pero a cambio, yo lo que voy a hacer, cuando me jubile, yo me voy a jubilar a la edad del diablo, a los 66. Voy a jubilar, lo tengo clarísimo. 666, ¿eh? Bueno, ya, pero... Todo paquete. Soy más modesto. Diablo, perfil bajo. Diablillo. Entonces, yo a esa edad creo que, bueno, ya, obviamente, mis hijos ya estarán mayores, estarán criados, les han dado una educación. Estarán en mi casa, pero obviamente... Te habré pagado muchos impuestos, habré hecho un bien a la sociedad, la gente habrá hecho mucho reír a las personas, habré sido muy feliz, tal. Y a partir de ese momento... Digo, ahora os vais a enterar. A partir de... Digo, me voy a drogar sin parar. O sea, es... ¿Cuál es el peor trabajo que habéis desempeñado? Miquel. Yo tampoco he trabajado mucho, la verdad. No sé, supongo que lo peor así de mi trabajo son las horas de furgoneta, que siempre huelen a patata frita, a calcetín sudado y a macho ibérico, ¿no? Y nunca hay chicas en rock and roll, además, bueno, porque está Susana, que es cantante, de las pocas que hay aquí Pero hombre, normalmente es quizá el trabajo, la parte del trabajo se me ha desarrollado. No es un trabajo en sí, sino una parte de tu trabajo que es el tema comuna de furgoneta. Sí, sí, soy catalán, estoy encantado de trabajar y de tener que ganarme la vida. ¿Eva? Tuve un trabajo que no estaba mal, ¿vale? Pero tenía detalles. O sea, yo trabajaba en una lavandería en Londres y tenía un señor que un día a la semana era conductor de autobús, un escocés, no le entendía absolutamente nada. Después de llevar ahí un año, digo, este cabrón viene a hundirme a mí el nivel de inglés. De pronto no le entendía nada. Y el tío me dejaba para lavar su ropa de conducir el autobús. ¡Qué glam! Pues no era nada glam, tío. Era muy desagradable porque aquello ya lo podías lavar y meterlo en la secadora y todo. Que yo era buena lavandera, te voy a decir, tampoco. Pero eso, había una madre ahí que lo frotara o eso no podía ser. Ese fue un trabajo malo. Ese fue un trabajo chungo. Ahora, también tenía un jeque árabe que venía y me dejaba la ropa y que digo, qué algodón, tío, qué calidad de telas, porque eso sí que era una blancura espectacular. Aparte, igual me caía muy bien porque me dejaba 5 pavos también cuando recogía la ropa. Eso va a influir bastante. ¿Tú, Pepe? Bueno, es que, con permiso del músico presente, mi peor trabajo fue que en el año 89 me metí brevemente a promotor de conciertos y traje un grupo de reggae de Londres a tocar a España. Y eran, que yo tenía 20 y pico años, y ellos eran señores mayores rastafaris. Yo acabé siendo la madre y abuela de aquellos señores enormes y fornidos, y fue como una especie de pesadilla. Yo alquilé un autobús, yo me encargué de todo, hicimos 3 ciudades. Ellos solo querían de fumar, tocaban como los ángeles, pero cualquier pequeño problema que había, ¡Pepe, Pepe! Y yo acabé hasta los cojones. De los rastafaris. De los rastafaris. Me sigue gustando el reggae, pero aquello fue una especie de pesadilla que creo haber soñado. ¿Ves? ¿Tú, Javi, cuál es el trabajo? Yo he trabajado, por el contrario, he trabajado mucho de muchas cosas porque yo soy de una familia muy humilde y tuve que pagarme los estudios trabajando. Y en ese periplo de trabajos, muchísimos trabajos, muchos, muchos, he recordado uno que fue horrible, que fui guardia jurado de una... Mi vida es muy prolija y tiene lo que me pasa mucho. Trabajé en la Feria del Libro de Madrid. La Feria del Libro de Madrid generalmente ha sido siempre el Parque del Retiro. Pero un año se deslocalizó, años 80, yo estaba en la facultad, se deslocalizó y se hizo en una plaza, en Plaza Castilla, se hizo ahí. Era una época dura, de los 80, los fachas, los guerrilleros de Cristo Rey y tal, y yo era el guardián de noche de los kioscos de libros, ¿vale? Libros un poquito subidos de tono, en fin, tal, ¿no? Entonces se reunieron, yo era compañero de una librería, da igual. Entonces me contrataron y entonces se reunieron todos y me dijeron, bueno, tienes que guardar los libros, pero tienes que llevar pistola. Digo, pero pistola... Pero perdóname, yo ni tengo pistola y ni sé utilizar pistola, además que yo voy a hacer pistola. No, porque abrís los fachas y van a quemar los kioscos con los libros y tal. Digo, pero bueno, digo, no os preocupéis, que yo, en fin, yo fui a un colegio, sé que... Yo dialogo. Sé el Cara al Sol y tal, puedo... O sea, me lo puedo cantar y sé Montañas Nevadas, digamos que mi repertorio, en fin, a lo mejor... un fa sostenido no me sale, pero yo me conozco. Digo, bueno, si te vale, estoy en tercero de psicología. O sea, yo creo que tengo. Hostia, si eres psicólogo. Digo, no, en tercero de psicología. No, pero si eres psicólogo, vale, puede. Sin pistola. Y me pasé una semana de noche guardando los libros allí, por dando vueltas, dando así, me puse una gorra, digo, para que sepa que estoy aquí cuidando. El trabajo peor que he hecho en mi vida, peor, peor. ¿Pero pasó algo? No pasó nada, porque fueron un día un grupo de Fuerza Nueva o lo que fuera y hicieron, pues, pusieron unos carteles. ¿Qué hacen los señores? Ponen los carteles, bueno. Yo sabía que si había problemas, era psicólogo. Te das espalda bien cubierta. Es el peor trabajo que he hecho en mi vida, sí, de veras. Pepe, ¿qué harías si un avión se empieza a caer y sabes que te vas a estrellar? O sea, te queda... Bueno, lo primero, dejar de follar. Un minuto. ¿Eh? Dejar de follar inmediatamente, lo primero. ¿Dejar de follar y...? Lo primero, dejar de follar. Ah, vale. ¿Por qué? ¿Porque no te puedes concentrar? Porque entonces haría lo que quiero hacer de verdad, que es empezaría a llamar al timbre, a la azafata, para llamar hasta que no le quedara más remedio que venir. ¿Qué pasa? Entonces pediría el segundo muffin. Siempre como uno, pero pienso... Uno vale, pero dos no llego. Y tengo ahí esa cosa, ya que se va a estrellar, pues lo como ya, ¿qué más me da? Ya. Aunque el borde, ¿qué más me da, no? No, pero que yo creo que con los dos no puedo. Creo, ¿eh? Estás tocando un tema que yo desconozco. Yo pillo aviones. Podría aseverar, podría decirte, no, es una locura, veo, no tengo ni puta idea. Yo pillo ¿Para aviones? Qué fingir? Yo me subo a los aviones. Mujer, ¿para qué fingir? Yo para por un muffin. Ya. Dos euros. ¿Tú, Raúl? Yo creo que a mí no. Realmente creo que no se me notaría así nada, si está cayendo el avión o no, porque ¿qué haría? Pedir mucho licor, intentar ligar con las azafatas, lo mismo que en cualquier trayecto normal. No, en un puente aéreo. Lo mismo que hago cualquier viernes cuando salgo. O sea, tú harías con normalidad. Sí, emborracharme y... De intentar introducir tu pene. Y claro, intentar convencer de, oye, cualquier día no estamos aquí, venga, vamos a hacerlo. No, cualquier día no, dentro de un mes y medio claro, no estamos aquí. Claro. Con más razón pues que nunca. Yo, si aún así me dice la azafata que no, me lo pensaría, me moriría muy triste. Creo. La verdad es que sí, es mejor no intentarlo. No lo intentes. Irte con unas calabazas. Claro. Beatriz, ¿tú qué harías? Si quedara... Yo, si se cae el avión, lo primero que haría sería intentar coger otro. Y... A mí no me gustaría morirme sin hacer una cola para calmar a una pasajera, como en Aterriza como puedas. Una cola de gente metiéndole así por la cara. Por una buena causa, ¿no? Pepe Colubi. Javi. La pregunta es, el avión está cayendo, ¿no? Uh-huh. Y yo me quiero salvar o me da igual. Si me da igual... Pues si me da igual, pues me da igual, o sea, no hay diferencia. Pero si yo me quiero salvar, entonces lo que haría sería una técnica que es intentar pensar que es un sueño, que estoy soñando. Es un sueño, Javi, es un sueño, no te preocupes, Javi, es un sueño, es un sueño. Relájate, es un sueño, no te va a pasar nada. Entonces, estar relajado y luego utilizar la técnica del ascensor, que es justo cuando el avión se estrelle, das un salto. Tú, Javi, ¿te acuerdas de tu primer sí, beso? Sí, yo el primer beso, bueno, sabéis, en fin, no pasa nada por no serlo, pero soy heterosexual, soy muy hetero, o sea, no pasa nada. O sea, yo soy muy, muy hetero, a mí no me gusta la poesía, o sea, vamos a ver. Pero mi primer acercamiento sexual fue con un niño, con un muchacho. Hablamos de 8 o 9 años, él y yo, claro, o sea, 8 o 9 años, como yo de colegio y tal. Eso ya son 18, se puede hacer de todo. No, pero entonces eso es que te da, no sé, que te tienes curiosidad y te tocas así el brazo. Eso fue, y luego el primer beso, pues lógicamente con una prima, pues con una prima que, pues, estamos ahí, no, estamos aburridos, que nos hacemos esto delante, sí, pues... Pues no es para tanto. No lo has olvidado, ya lo veo. ¿Tú, Paco, te acuerdas de tu primer beso? Tu primer sí, porque fue horroroso. Porque yo creo que para que salga bien es importante que uno de los dos haya besado antes. Porque si no es como perder la virginidad con una virgen, es muy ortopédico. Y fue, no sé, fue horroroso. Estaba más pensando en quedar bien, como las películas mueven mucho el cuello, sacar la lengua, fue horroroso. Muy mal. De hecho, lo borré de mi memoria y lo que acabo de decir me lo he inventado. Lo borré tanto que ni me acuerdo. Sí. ¿Y tú, Rodrigo? Es que yo creo que el primer beso de la infancia nunca son besos. A ti, cuando te gustaba una chica, lo que procurabas es hacerle la vida imposible. Era el objetivo, molestar. Es verdad. Sí, cuando te gustaba una chica, tu objetivo era molestar. Entonces le tirabas del pelo, estabas en la playa y le ponías algas en la espalda. Y, ¡ah! Y tú... ¡ah! Y decías, la tengo en el bote. ¿Qué podía tener yo? 25 años. 25 años.